se vendió al barrio de la luz, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián. Sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Soucho, soucho, soucho, soucho. ¡Pimentor! Carlos se dejó crecer el bigote y tiene una nueva. Federal. So true, so true.